Contenido A. Apto para todo público. Desde el corazón de Cuba llega a La Voladora Radio. Entre cuerdas y versos. Entre cuerdas y versos. Un espacio dedicado a la obra del máximo exponente de la trova contemporánea, Silvio Rodríguez. Acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 de la noche, entre cuerdas y versos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Amigos de La Voladora Radio, es un gusto nuevamente saludarles como cada sábado y darles la bienvenida a una emisión más de Entre Cuerdas y Versos. Al micrófono, Fer Muñoz. Hoy haremos un viaje nostálgico a través de las letras de Silvio Rodríguez. Hay canciones que son como ventanas que se abren de pronto a otro mundo, y hay otras más raras aún, que abren ventanas dentro de nosotros mismos. Mi casa ha sido tomada por las flores de Silvio Rodríguez. No es solo una canción, es una irrupción poética, un acto de belleza que se revela contra lo gris de la costumbre. Desde su título ya nos remite a ese cuento inolvidable de Julio Cortázar, Casa Tomada, donde el hogar es invadido por una presencia misteriosa e inquietante. Pero aquí Silvio le da un giro luminoso. No hay miedo, no hay sombra. Esta vez la invasión no es de lo siniestro, sino de lo vital. La casa es tomada, sí, pero por flores, por colores, aromas, sensaciones que hace mucho que la ciudad nos quitó. Y es que lo que dice la canción, pasa poco pero pasa, como esos momentos en que el alma, sin previo aviso, se reencuentra con lo perdido, con lo simple, con lo que creíamos olvidado. Flores fulgurantes y discretas, dice Silvio, timoratas y coquetas, un desfile de contradicciones que nos recuerda que también la belleza tiene sus misterios. Como en las mejores obras de García Márquez, aquí lo mágico irrumpe con lo cotidiano sin pedir permiso. Lo extraordinario sucede en casa, en lo íntimo, y de pronto no hay más remedio que celebrar. Traigan copas, traigan vasos, pide la voz del trovador, como si ese milagro mereciera un brindis, como si el arte mismo se sirviera en la mesa. Mi casa ha sido tomada por las flores, es también una metáfora de lo que ocurre cuando la inspiración llega, cuando el corazón se abre, cuando el arte entra y desordena todo para bien. Hoy en Entre Cuerdas y Versos iniciamos con Mi casa ha sido tomada por las flores. Pasa poco, pero pasa, compadre. Es difícil de ligar. Y a ese güije que lo inventa, comadre, lo debieran diputar. Te despiertan los aromas perdidos, los que olvida la ciudad. Y de pronto ves tu hogar invadido por la luminosidad. Mi casa ha sido tomada por las flores. Traigan copas, traigan vasos al derrame de colores. Mi casa ha sido tomada por las flores. Vengan almas y retazos, voy a repartir canciones. Y coquetas. estrellas inmutables y sin paz. Flores que rebosan las ventanas, que se vierten y encaraman sobre toda la ciudad. Pero mi casa ha sido tomada por las flores. Traigan copas, traigan vasos al derrame de colores. Mi casa ha sido tomada por las flores. Tengan almas y venazos. Voy a repartir canciones. Mi casa, mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Mi casa, mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Existen composiciones que son cantos a la patria, pero no a la patria abstracta, oficial, distante, sino a la patria íntima, la que cabe en una casa de madera, en una loma, en el humo del tabaco y en los huesos de los abuelos. Yo soy de donde hay un río, décimas a mi abuelo, es una declaración de origen, de linaje, pero también de conciencia. Silvio Rodríguez, con la forma tradicional de la décima espinela, rinde homenaje a la figura del abuelo campesino, ese hombre de tierra y silencio, pero también de historia viva. Y no cualquier historia, aquí se menciona algo que estremece. Mi abuelo habló con Martí. Esa frase no es simple nostalgia, es un puente directo con el apóstol de Cuba, con el Martí humano, exiliado en Tampa, soñando con una patria libre. El abuelo de Silvio no solo lo escuchó, lo supo. Supo de la redención, de la traición, del estallido final. Supo el amor que nace incluso de la lucha y el dolor. Y entonces la canción se vuelve testamento. El nieto quiere descansar junto a su abuelo, sin lápida, sin rey, hueso con hueso, como quien entiende que su raíz no está en un apellido, sino en una herencia más honda, la ética, la dignidad, la memoria viva. Esta canción sin duda nos recuerda lo que decía Galeano, los abuelos son la raíz del árbol, invisibles, pero sosteniendo todo. Aquí, esa raíz canta con voz campesina y luminosa, desde la tierra que sabe a historia, a río y a revolución. Yo soy de donde hay un río, de la punta de una loma, de familia con aroma a tierra, tabaco y frío. Soy de un paraje con brío, donde mi infancia surtí, y cuando después partí a la ciudad y la trampa, me fui sabiendo que en Tampa mi abuelo habló con Martí. Supo la gran aventura, supo la estación más triste, supo el dolor que se viste de redención en la cintura, supo la traición más dura, luego el silencio, el rumor, luego el murmullo, el clamor, y al fin supo del aullido, y del último estallido, mi abuelo supo el amor. Así lo sé, porque quiero echarme en su misma fosa, sin oración y sin losa, o

reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Ya estamos de regreso en Entre Cuerdas y Versos. Al final del bloque anterior escuchamos el tema Locuras. Esta canción es una de las piezas que nos lleva por los pasillos más íntimos del alma. Aquí, la locura no es un trastorno, es un abanico de emociones intensas, irrepetibles y humanas. Silvio nos habla de locuras que salvan, las de la esperanza, la poesía, el amor, pero también de aquellas que duelen, arrastran y desorientan. Es un catálogo del alma donde cada locura tiene su origen, su intensidad, su sombra o su luz. Como en los versos de Alejandra Pizarnik o en las cartas de Artaud, la locura aquí se vuelve lenguaje del alma, expresión de lo que no cabe en lo cotidiano. Hay locuras que imprimen dulces quemaduras, dice, y uno entiende que el amor también puede ser una herida sagrada. A continuación, los invito a escuchar Papalote. Papalote es una de esas canciones donde Silvio Rodríguez deja por un momento al trovador metafísico y se vuelve cronista del barrio. Aquí no canta a un prócer ni a una figura mítica, sino a Narciso, el mocho, un hombre real, con olor aguardiente, con manos sucias y alma rota, un personaje que habita las esquinas invisibles de la historia. Narciso era ese vecino que todos miraban con burla o con lástima, borracho, negro, viejo, ruidoso, pero Silvio lo recuerda desde la infancia como un maestro de lo simple. Hacía los mejores papalotes, cometas hechos con gomas, horquetas de guayaba y el ingenio del que nada tiene. Volaban tan alto como su imaginación, como su dignidad oculta, como su deseo de pertenecer. La canción se convierte en una radiografía de la injusticia cotidiana, cuando Narciso fabrica un papalote perfecto para el que mandaba, para el que tenía. Lo que vuela no es solo un cometa, es la infancia vendida, el orgullo que se escapa en silencio. Narciso cobra su paga y celebra con aguardiente, mientras a los niños les compra caramelos. Es un gesto pequeño pero profundamente humano, y es ahí donde Silvio lo inmortaliza. Y luego está el final, tan demoledor como bello. El respeto bajó y te puso bella corona. Solo en la muerte Narciso fue digno para su gente. Solo entonces se convirtió en persona, como si la sociedad necesitara que desapareciera para valorarlo. Y Silvio nos dice sin decirlo, qué triste que el día más importante de tu vida sea el de tu muerte. Papalote es una elegía, una denuncia y una caricia, un recordatorio de que todos, hasta los olvidados, tienen una historia que merece ser contada. Será por tu vivienda hecha de ruinas y de misterios, porque rompías la roca para ganarte

lógicamente los procesos revolucionarios, que son siempre apasionantes y que, porque revuelven la realidad, la cuestionan, hacen avanzar el mundo en diferentes direcciones, no son ajenos tampoco a la actividad artística. Ya ahora en estos días más compleja, porque está desde, no sé, la fotografía, el cine, la literatura, la poesía, la danza, la canción, etcétera, etcétera. Y en todas esas manifestaciones caben las transformaciones humanas. Y pueden ser usadas por artistas conscientes, por artistas que además de querer dejar su testimonio como seres humanos, quieren comprometidamente hacer un aporte a esa cosa apasionante que está sucediendo en su realidad. Yo empecé a hacer canciones y es que no puedo hablar de la experiencia de otros, tengo que hablar de la mía, de la propia, porque yo supongo que eso ha llegado a cada persona de una manera muy particular. Entonces, a mí primero me atrajo, me sentí comprometido con lo que estaba pasando en Cuba, porque cuando yo tenía 12 años, recién cumplido, triunfó la revolución. Y fui uno de los jóvenes, de los muchos jóvenes que se vieron enrolados en todo el proceso revolucionario y en todos los combates a los que la juventud estaba destinada, uno de ellos maravilloso y fundamental. Ha sido una de las piedras que sostiene todo lo que ha construido Cuba y que ha sido la educación, o sea, la campaña de alfabetización. Eso es maravilloso y yo me siento realmente muy contento de haber vivido esa experiencia como alfabetizador. O sea, tú fuiste militante, estuviste ahí, participaste. Sí, es una forma militante, no. Yo fui un joven que entendió a través de los velos que nos quitó la revolución y sobre todo la palabra de Fidel, que entendió lo que era nuestro país, las necesidades que habían y lo hermoso que era entregarse a trabajar por el bienestar de todos. Yo entendí eso, pero no lo entendí solo. Lo entendieron todos los jóvenes de mi generación. Sí. Y por eso cuando Fidel dijo, les vamos a pedir a los estudiantes secundarios un año de su trabajo escolar para que se vayan a los campos a alfabetizar. Todos los muchachos, quizás alguno dijo que no, pero bueno, habían broncas en las casas. A mí mismo, tenía 14 años, hubo bronca en mi casa, porque mi padre quería dejarme ir, pero mi madre, que yo nunca había salido solo de mi casa, aquello fue un lío. Por suerte triunfó mi padre, ¿no? Y yo también que empujaba, porque me quería ir. En fin, toda esa aventura, ese abrirse a la realidad social, que fue la invitación que nos hizo la revolución. Este es su país, vamos a hacerlo entre todos. Sin duda, mucho antes de que mi vocación guitarrística o cancionística apareciera, influyó, determinó cuando empecé a hacer canciones. Porque ya yo era una persona con una visión y con un compromiso como persona. Playa Girón de Silvio Rodríguez es una de esas piezas únicas que no buscan agradar. Es un poema convertido en manifiesto, una canción que desafía los moldes del arte, la política y la historia. Silvio nos habla desde la incomodidad del creador consistente. Quisiera preguntar, me urge, repite, y esa urgencia no es teatral, es genuina. ¿Cómo se puede escribir sobre un barco, sobre unos hombres, sobre una historia concreta, sin caer en lo cursi, sin sonar panfletario, sin traicionar la poesía? ¿Cómo hablar de una flota pesquera, la cubana, y del mítico nombre de Playa Girón, sin que la estética se vea vencida por el discurso?

Ahora es momento de presentar Ya no te espero, un poema hecho de ruptura, de cansancio, de transformación, pero no de resignación, sino de decisión. La voz que habla aquí no ha dejado de amar ni de luchar, simplemente ha dejado de esperar. Y eso cambia todo. Ya no se aguarda pasivamente al amor, a la revolución, al milagro o a la justicia. Se abren las puertas, se enfrentan aguaceros, se bendice el desespero, se regresa del futuro y se actúa. Silvio no escribe aquí desde el dogma, sino desde la experiencia, desde el punto donde la espera se vuelve veneno y el deseo trinchera. El que canta ha liberado a su patria no con discursos, sino con su sed, con su cuerpo y con su herida. Y el final estremece. Ya soy ángel del demonio, un hombre partido, pero firme, dolido, pero lúcido, alguien que ha aprendido que quien se queda esperando se convierte en sombra de sí mismo. Escuchemos esta canción como lo que es, una despedida del que espera y una bienvenida al que ya camina. Esto es Ya no te espero, de Silvio Rodríguez. Thank you.

casi de vals, y en esa atmósfera, la nostalgia se vuelve casi sagrada. No hay que escapar de ella, parece decirnos Silvio. Hay que invitarla a pasear como a una vieja amiga. Dime quién me puede amar, pregunta al final. Y no lo hace desde la desesperación, sino desde ese rincón del alma donde habita el recuerdo. Lo que no fue, lo que aún duele, pero también lo que aún da sentido. Y es con esta gran canción como cerramos y nos despedimos de Entre Cuerdas y Versos en La Voladora Radio. Agradezco la sintonía de todos quienes nos escuchan semana tras semana y al mismo tiempo de invitarles para que el próximo sábado nos reunamos una vez más para compartir la voz del más grande exponente de la nueva trova cubana, Silvio Rodríguez Domínguez. Envío saludos a Mireya Franco en Tlaxcala Capital, a mis queridos amigos Alfonso, Tonatiuh y César y por supuesto a mi querido hermano Oscar Gottlieb, quien nos escucha en Tecámac en el fraccionamiento Ojo de Agua en el Estado de México y que también vive y disfruta de las composiciones de Silvio. Yo soy Fer Muñoz, nos escuchamos el próximo sábado. Pásenla bien, excelente noche. Desde el corazón de Cuba llega a La Voladora Radio. Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Un espacio dedicado a la obra del máximo exponente de la trova contemporánea, Silvio Rodríguez. Acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Entre Cuerdas y Versos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.